ahora sí vamos a respetar los derechos humanos, es decir, el reconocimiento de que hasta ahora no se han respetado. Ahora sí vamos a hacer investigación previa, es decir, el reconocimiento de que hasta ahora no se había hecho, de tal manera que eso no es nada que la evidencia de que hasta este instante, y lo sigue siendo después de haberle puesto la H al final, son operaciones de exterminio de la pobreza, porque yo insisto que aquí quieren acabar con la pobreza, pero no dándole los mecanismos para salir de ella, matándonos o de hambre o con el AMPA uniformado a través de la OLP.